pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual, bollera, sin closet, sin closet. Hola, estamos en Sin Closet, noticias de mundos que existen fuera de los armarios. Hoy tenemos varias noticias importantes y agradables. Entre esas, te contamos que este miércoles va a haber una charla-debate en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Comahue con motivo de la presentación en el Congreso de la Nación del proyecto de ley de identidad de género. El grupo LGBT de Río Negro, Neuquén, con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans y ATA, va a estar presentando esta charla debate, te decía, en el Aula Magna de la Universidad el 8 de septiembre a las 19. Además se va a proyectar un corto que se llama Identidad Trans. Para charlar justamente de esta actividad, estamos en contacto con Pía Baudraco de ATA, quien va a estar presente en la charla de la que estábamos hablando. Esto está enmarcado en la campaña nacional que, por la aprobación del proyecto de ley de identidad de género, impulsa la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans. Hola Pía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a la audiencia de Neuquén, buenos días Alejandra. Un gusto de poder estar al aire antes de llegar a la provincia. Hola, estamos teniendo un problemita con el retorno, Pía. Te saludábamos recién. Bien, queríamos que comentaras un poquito de esta actividad que van a estar realizando acá en Neuquén y justamente también cuáles son los alcances de esta ley de identidad de género. Bueno, en realidad esto es una campaña nacional que se lanzó por el derecho a la identidad para el acceso a todos los derechos. Esto involucra dos proyectos de ley, un proyecto de ley que va a permitir nuestro cambio de identidad en los documentos y poder contar con los nombres con los que nos conducimos por la vida y sobre todo los que se condicen con nuestra identidad y nuestra autoconstrucción de la identidad de género. No solamente para personas transexuales, como se han venido dando algunos casos que la justicia aprobó mediante fallos, sino también para aquellas mujeres transgénero o como comúnmente se denomina acá en el Cono Sur de América Latina, travestis, para que podamos también nosotras tener la identidad, que muchas veces esta falta de identidad conlleva a una exclusión y una vulnerabilidad para esta población que realmente está reflejada mucho en datos estadísticos e investigaciones del gobierno y que puntualizan, estos datos puntualizan muy bien la situación de exclusión que hoy existe, y yo creo que la sociedad conjuntamente también ve solamente a la población trans en las calles por la noche, y es muy poco común que se nos vea en espacios, sobre todo de concurrencia masiva, haciendo otro tipo de trabajos. Y bueno, esto va a traer la reflexión de preguntarnos por qué es necesaria el respeto a la identidad, y también en el caso de la provincia de Neuquén, y por qué es necesaria la derogación de los códigos de falta que aún en el 2010 criminalizan la homosexualidad y el travestismo. Códigos de falta que obviamente han quedado en el tiempo debido a los cambios sociales y que también han sido aplicados como una herramienta más de represión y de persecución que han llevado a detenciones arbitrarias y una fuerte persecución hacia la población homosexual travesti, y esto creo que desde el Estado hay que terminar con estas formas legitimadas de discriminación, sino seguiremos teniendo un gran sector de la sociedad que, además de estar excluido porque también le atraviesa la problemática de la pobreza, tiene la carga de que tiene todas estas leyes que criminalizan, que persiguen y que muchas veces no generan las mismas oportunidades que para el resto de la sociedad. El documental. Sí, nosotras estuvimos acompañando y trabajando también muy fuertemente por la sanción de la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo, y justamente cuando charlábamos y estábamos trabajando sobre esto, decíamos, bien, que seguramente la ley, esta ley, no iba a resolver todas las demandas, pero de toda la comunidad, pero que nos parecía una extensión de la ciudadanía, un debate político sumamente interesante que se dio en todo el país y también a nivel latinoamericano. Y ahora, en esta presentación en todo este trabajo que se ha encarado sobre la ley de identidad de género, nos parece también importante acompañar, sumarnos al debate, y estábamos viendo aquí cómo fue que se presentó el proyecto en el Congreso. ¿Querías comentarnos sobre eso? Sí, en realidad decimos que, bueno, una ley no hace un cambio cultural, pero sí un debate, y la ley de matrimonio simplemente era dar los mismos derechos civiles para todas las parejas, tanto de varones con varones, como de mujeres, como heterosexuales. Y acá se discutía el derecho en el Código Civil. Acá en la ley de identidad hay algo que es mucho más importante, es poder entender que no podemos seguir definiendo varones y mujeres simplemente por la genitología, porque la identidad se construye social y culturalmente, y está comprobado. Por eso tenemos que empezar a comprender que, así como existimos mujeres trans, también existen varones trans, y cuando digo trans, hablo de personas trans para poder involucrar a los tres conceptos que identifican, o por lo menos como se identifican acá en Argentina, las construcciones psíquicas que diferencian algunas identidades, que son travesti, transgénero y transexual. Y yo creo que también la posibilidad de acceder a que el Estado contemple la necesidad en el acceso a la salud específicamente cuando hablamos de los tratamientos hormonales y cuando hablamos de la adecuación genital, que realmente para esas personas transexuales que su necesidad es el cambio de genitales, realmente es algo muy importante que no puede esperar, que no puede esperar un día más, porque en algunos casos ha esperado muchos años, y en aquellos que han fallado favorablemente la justicia, aún seguimos esperando un turno en el quirófano, porque no hay un quirófano para estas adecuaciones genitales. Y la salud, cuando hablamos de salud, hablamos de un derecho humano, y tenemos que generar leyes que garanticen el acceso a los derechos humanos, sobre todo porque de esta manera podemos pelear en el marco legal que existan políticas públicas para disminuir la vulnerabilidad y sobre todo para disminuir la discriminación y la exclusión que existe con respecto a la población trans. Y yo creo que acá Argentina debe garantizar la plena ciudadanía, garantizando, así como garantiza el derecho a la vida, garantizando el derecho a la identidad. Si nos ponemos a pensar que hemos tenido un gobierno nefasto que ha hecho borrar la identidad con los 35.000 desaparecidos, y seguimos aún construyendo la memoria para que esto no vuelva a suceder en la Argentina, también tenemos que garantizar el derecho a la identidad de este sector, que lo venimos peleando desde hace muchísimos años, y que no solamente en Argentina, sino que en la extensión de la red latinoamericana y del Caribe, hay 18 países en América Latina y el Caribe que también están promoviendo la ley de identidad de género. Y bueno, también tuvimos algunos ejemplos como Uruguay y el Distrito Federal en México, que ya lo han aprobado, y creemos que, bueno, que posiblemente este sea el nuevo logro y de garantizar ciudadanía para la población trans en la agenda pendiente de la diversidad sexual. Así que, bueno, los invito, las invito a la gente del Alto Valle, de Neuquén, a la población en general, que se puedan acercar, porque es una oportunidad para que podamos hablar y debatir algunos temas que muchas veces falta la construcción desde lo académico, tener datos para podernos interiorizar en estos temas que muchas veces, como no existen, desconocemos, y mucho de este desconocimiento genera cierta fobia que, traducida a las personas trans, se llama transfobia, y es por lo que queremos trabajar para disminuir la fobia que existe hacia la población trans. Así que vamos con un documental que es bien nacional, que toca la temática acá, trabajado con un grupo de activistas de la provincia de Buenos Aires. El director de este mediometraje, y acá te voy a corregir, no es un corto, es un mediometraje que tiene 45 minutos de su puesta en escena. Vamos a poder transmitir la necesidad de un sector que muchas veces es poco escuchado, y en muchos otros casos hablan personas que se dedican a la investigación y que muchas veces están lejos de la realidad, y esta es la oportunidad para escuchar la voz de los propios actores y actoras de la temática trans. Así que en el Aula Magna, el miércoles 8 a las 20 horas, la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina, ATA, y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, el grupo Diversidad de Neuquén y Alto Valle, están convocando a este espacio. La entrada es libre y gratuita, así que creo que va a ser un evento para no perderse en la ciudad de Neuquén. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, nos vamos a estar encontrando en este lugar, en el Aula Magna, y muchísimas gracias, y ahí nos estamos viendo. Bueno, Alejandra, que tengas muy buenas tardes. Desde acá, desde Buenos Aires, un saludo para todos los neuquinos, neuquinas y la gente del Alto Valle, que nos estaremos viendo el miércoles. Bueno, así estábamos en contacto con Pía Baudraco de ATA, que nos estaba refiriendo acerca de una charla, debate que va a haber, se va a llevar a cabo en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Comahue, este miércoles a las 19, a la que invitamos a todos y a todas, sobre la ley de identidad de género. Y ahora vamos a escuchar un tema musical de Lori Anderson, Ley X igual X. I met this guy, and he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact he turned out to be. And I said, oh boy, right again. Got the time. Let X got this postcard and it read, it said, dear amigo, dear partner, listener, I just want to say thanks. So thanks. Thanks for all the presents. Thanks for introducing me to the chief. Thanks for going all out. Thanks for showing me your Swiss Army knife. Oh, and thanks for letting me autograph your cast. Hugging kisses XXXX0000. ¿Tu jefe o jefa te acaba de echar porque sos lesbiana? ¿En tu trabajo te hacen chistes y te acosan por tu elección sexual? ¿Cuando las vieron dándose un beso en el bar, les pidieron que se retiren por ser lesbianas? ¿Te dice que te calles, que sos ignorante, que no servís para nada, que vos lo provocás, que estás loca, que te va a matar? ¿Te aconsejan que lo mejor para tu seguridad es que te quedes en tu casa? ¿Te hacen sentir que sos una jodida o una exagerada o que siempre ves cosas raras si denuncias a alguien por acoso? ¿El personal del juzgado te dice que no tomará tu denuncia porque no tenés daños físicos visibles? ¿No te tomaron la denuncia porque denunciaste a un exnovio con el que por suerte no llegaste a convivir? La violencia no tiene por qué ser parte de tu vida. Pedí ayuda. Denuncia. En el servicio Socorro Violeta, organizado por La Revuelta, junto con Aten y Adung, te brindamos gratuitamente asesoramiento legal y acompañamiento. Atendemos los días miércoles de 17 a 19 en los locales de Aten y Adung. Llámanos al 0299-154-722-618 o mandá un mail a colectivalarevuelta@gmail.com. Y seguimos en Sin Closet, y al comenzar te decíamos que había varias noticias. Entre otras, en Córdoba durante esta semana se va a proyectar Libercine, que es el tercer festival internacional de cine sobre diversidad sexual y género, que tuvo varias presentaciones de películas. Este festival internacional estuvo recorriendo varias provincias y en esta semana llega a Córdoba. Si querés, podés buscar más información en www.rednosotrasenelmundo.org y también vas a encontrar otras cosas muy interesantes. También queríamos comentarte, que seguramente ya lo viste en los medios locales, es que en Junín de los Andes una pareja de varones, Ariel y Juan, se casaron en estos días. Y que desde aquí celebramos y festejamos esta posibilidad que se da después de la sanción de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Como veníamos charlando también, te voy a recordar, recién acabamos de conversar con Pía Baudraco, quien va a estar aquí en Neuquén, en el Aula Magna, junto con Esteban Paulón, Patricia Rasmussen y Belina Montaño, presentando un mediometraje, según nos corregían, Identidad Trans, este miércoles a las 19 en el Aula Magna, donde se va a hacer también una charla debate sobre la ley de identidad de género, que está se hizo la presentación en el Congreso y que justamente es el debate que se está dando en este momento en el país. En relación a esto, sabemos también que hay otras voces disidentes y que seguramente las vamos a tener y las hemos tenido en el programa, sobre lo que vamos a charlar en otros momentos. En relación a esto, ¿por qué esto de la ley? Entre otras cosas, estas organizaciones lo que dicen es que lo que es absolutamente necesario y urgente es la derogación de los códigos de faltas y contravencionales, la aprobación de la ley de identidad trans, que autorice la modificación de los cambios registrales sin necesidad de una cirugía de resignación sexual ni autorización judicial, la aprobación de una ley de atención sanitaria para personas trans que autorice los tratamientos y cirugías de resignación de sexo sin necesidad de autorización judicial. Otras cuestiones que comentaban, durante este año se han hecho reuniones en distintos lugares del país justamente para ir charlando sobre este tema, y nos decían, entre otras cosas, que las personas trans sufren la discriminación por la identidad de género casi desde que tienen uso de razón. Muchas de ellas y ellos fueron echadas de su casa, rechazadas por la propia familia. La mayoría no pudo terminar la escuela, no por falta de voluntad, sino porque el sistema educativo las expulsa, los expulsa por ser diferentes. Y hablando de trabajo, de acceso a la salud, de acceso a la vivienda, también tenemos que decir que hay demandas insatisfechas y que hay mucho para trabajar sobre esto. Y ahora te invitamos a escuchar una nueva columna en el programa, la columna de Intersex. Demasiado grande para clítoris, demasiado pequeño para pene, ni mujer ni varón. Columna de Intersex. Hallando las palabras, por Marta Coventry. Mientras crecía, y también siendo ya adulta, solía tener una pesadilla que me desvelaba, en la que un escuadrón de hombres uniformados arribaban a mi puerta, me llevaban en medio de la noche y, por no ser mujer de verdad, me ejecutaban. En mi mente, ellos siempre estaban justificados y yo nunca alzaba mi voz en protesta. En 1987, cuando mi hermana menor tenía 2 años y yo 35, cierta vergüenza desconocida me había incapacitado al punto de la autodestrucción. Comencé una terapia intensiva, despertada por descubrir por qué sentía tan mal y tan inadecuada. Un domingo a la mañana, sintiéndome al borde del desastre, llamé a mi terapeuta. «No sé si esto es importante», dije temblorosamente, «pero tuve aquella operación cuando era una niña, allí». Lo había dicho en voz alta, y en ese instante un delgado haz de luz perforó el oscuro misterio de mi vida. En ese momento sabía poco de lo que se me había hecho cuando tenía 6 años de edad. Un atardecer de noviembre de 1958, mi madre había entrado al baño donde yo estaba jugando en la tina. Había ido al médico unos pocos días atrás y los hombres habían mirado entre mis piernas. Recuerdo algo huyendo de mí, como el viento a través de una puerta que se cierra. Todo mi poder escapándose. No se dio ninguna explicación para la cirugía, y cuando el cirujano cortó la mayor parte de mi clítoris de media pulgada, fue como si hubiera cortado mi lengua. No pude gritar para salvarme a mí misma, y ese grito sofocado apretó mi garganta, bloqueando mi voz. Miedo sin fin acerca de quién y qué era yo tomaron el lugar de las palabras y se instalaron como un velo sobre mí. Demasiado grande para clítoris, demasiado pequeño para pene, ni mujer ni varón. Columna de Intersex. Bueno, y esto fue Sin Closet, noticias de mundos que existen fuera del armario, programa de la colectiva feminista La Revuelta, y te estamos hablando en otro momento, el sábado o el martes nos puedes escuchar por FM 103.7. ¡Chao!